Hola, Vero McLennan, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Buen día, Vero. Hola, Romy, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, muy bien. Bien, bueno, ¿Pablite anda por ahí? Sí, por Sí. supuesto. Está Bueno. con una remera maradoniana poniendo música Ajá. acá. Sí. Bien. Llegó con los rulos bien prolijos, pero ya ahora empieza ese desorden que se le hace en la Aparte melenadera. es el único tipo que vos sabés en serio, esto es en serio, vino con dos remeras. Tiene Dos remeras. una de 10 a 11, la maradoniana, y tiene una de Evita con unas rosas, Ah, una remera negra con la cara de Evita y sí. unas rosas. Sí, Así para este es un regalito que un recibió. regalo. Sí, un regalito. Muy bien. Muy linda. Bueno, debe estar contento Muy con la contenta. remera. Sí, sí. Los Muy dos bien. pulgares arriba, Tres muy bien. pulgares para arriba. Buenísimo, me alegro mucho. Bueno, pero hoy es jueves, así que columna degenerada y disidente. Dale, bueno, el tema es una cuestión que se viene hablando mucho en las redes, hacia ahí. ¡Apa! La La perdimos. mufé yo, que le dije, hoy Sí. te escuchás mejor que nunca cuando hicimos la conexión telefónica. A ver si podemos recuperar el contacto con Vero McLennan. Justo cuando iba a arrancar a decir lo que supuestamente había preparado, uno quiere creer. Vero, ¿estás ahí? Sí, estoy Ah, ahí acá. está, ahí está, ahí ¿Me está. A ver, escuchan? Sí, sí. perfecto, Dale, perfecto. dale. Bueno, bárbaro. Bueno, les quería comentar respecto de una información que ha estado circulando bastante, sobre todo por las redes y también los medios de comunicación se han hecho eco de que ha aparecido el pronombre elle como un término a ser estudiado por la Real Academia Española. Elle para mencionar a las personas que escapan al binarismo de hombre-mujer y que, digamos, la identificación con ese pronombre es algo que sostienen y además, como sabemos, dentro de esta cuestión de las disidencias sexuales y de género, hay una puja de poder respecto del lenguaje, porque con el lenguaje, como sabemos, construimos realidades. Entonces, desde el no binarismo, el término elle es un pronombre que se está utilizando mucho y que, de hecho, bueno, los medios de comunicación también nos vamos haciendo eco de todo esto, ya es mucho más común. Bueno, en Radio Kermés lo tenemos bastante incorporado, hablar con la terminación en e de las palabras, que, digamos, tiene relación con todo esto. A quienes son, digamos, como muy cumplidores y necesitan de la institucionalidad de las cosas para recién empezar a usarla o darles crédito a su existencia, Cuando les están, digamos, conviene, como, claro, cuando están les como además quedando, conviene. sí, pero digamos, están como quedándose sin argumentos, porque el gran Huérfanos. argumento es, no está en la RAE, entonces no está aprobado y no sirve. Bueno, resulta que ahora la RAE lo está investigando y lo ha puesto dentro de lo que han llamado el observatorio de palabras que pueden ingresar al observatorio. Yo lo que he estado haciendo es viendo qué palabras están ya dentro del diccionario, cuáles no, cuáles están en estudio y demás. Digo, con esta cuestión de elle, que ya tenemos bastante, digamos, incorporado, fundamentalmente lo que está ocurriendo y lo que noté a partir de las palabras que he estado buscando es que hay un lenguaje generado fundamentalmente desde el movimiento feminista en la que se han producido una enorme cantidad de términos que utilizamos, son términos que están en publicaciones, en libros, en nuestras entrevistas, en los talleres, digamos, es de nuestro uso habitual. Y no solamente elle no está, pero yo les diría que prácticamente hablamos en otro idioma desde el feminismo, porque la Real Academia Española no tiene palabras que son de uso muy, pero muy corriente. Por ejemplo, no está dentro de la Real Academia Española el término cisgénero, no está transgénero, no está bigénero, no está travesticidio, no está heteropatriarcal. No está heteronormativo, no está transfobia. Es decir, Esa, viste, Vero, que transfobia la incluyeron ahora en, también como ella, entre las que van a estudiar. Entre las que van, ¿no?, a estar estudiando. Cuando el feminismo ya ha planteado que no es una fobia, ya estamos hablando de transodio, atrás, ¿viste? Siempre, la RAE siempre nos viene muy atrás, loco. Claro. Y hay un montón de términos que, digamos, son de uso habitual, que no existen en la RAE. Y si vamos a estar esperando que la RAE nos dé la aprobación para el uso de las palabras, bueno, realmente la mitad del tiempo deberíamos estar todos callados, porque, qué sé yo, no existe la palabra, están analizando la palabra videollamada, están analizando WhatsApp, como WhatsApp, que también es un argentinismo que hemos generado, escrito con G, whatsappear, bueno, sí está videocassette o video aficionado, pero videollamada no está, ¿no? Es decir, algo que utilizamos habitualmente, la RAE todavía no lo tiene como un término, y lo que tiene son términos que realmente son de uso muy antiguo, porque ahora ya prácticamente que los videocassette y todo eso es algo que ha quedado sin uso cotidiano. Es decir, se le da como mucha relevancia a la aprobación o no que hace la RAE de la terminología que utilizamos para comunicarnos, cuando en realidad la RAE lo que hace es salir después de que hay una popularización de un término muy utilizado y si guarda, ¿no? Porque, digamos, uno de los propósitos que tiene la RAE según su estatuto es la de que los cambios que experimente la lengua española estén en conformidad con las necesidades de quienes la hablamos, pero que tienen que como guardar o mantener una unidad esencial, ¿no? Es decir, no nos podemos ir al carajo, ponele, con el lenguaje, sino que hay ciertas normas que tenemos que estar, digamos, tenemos que seguir hablando el español. Y no podemos salirnos de cierto corset que nos impone la RAE. La cuestión es que, digamos, hay mucho revuelo por la inclusión del término elle, del pronombre elle, pero hay un montonazo, como de todas esas otras palabras que las utilizamos habitualmente, que tampoco están. Y es tremendo que no estén, porque la verdad que entonces estamos prácticamente desde el feminismo, hablando en un idioma distinto, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que nos permitirían hablar. Por eso digo que me parece que es otra demostración más de lo revolucionario que es el movimiento feminista, porque estamos revolucionando la lengua y porque no dan abasto con la cantidad de conceptualización, porque cuando decimos heteropatriarcal, heteronormativo, hay todo un bagaje de información y de sustento en la creación de ese término que lo podemos explicar y lo podemos fundamentar y lo podemos desarmar y volver a armar y, digamos, hay una existencia en sí misma de ese término, con lo cual es una palabra de uso con su significado correspondiente y todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de heteropatriarcal o heteronormativo, por dar esos ejemplos, o cisgénero y transgénero y bigénero y demás, y los ejemplos estos que busqué, sabemos de qué estamos hablando. Es nuestro lenguaje español y es nuestro lenguaje feminista. Y digamos, acá estamos rompiendo y estamos generando a través del lenguaje, estamos construyendo realidad, una realidad que saca a cuenta un montón de situaciones que tienen que ver con la libertad de elección de nuestros cuerpos, de nuestro género, de nuestra sexualidad, y que tiene también un poderosísima, una connotación muy poderosa respecto de la denuncia de un sistema de opresión, que es contra justamente el que estamos luchando. Y una de las batallas que llevamos adelante es a través del lenguaje. Así que me parecía importante averiguar cuántas otras palabras que ya usamos no están todavía en la RAE y que sin embargo son muy concretas. La RAE fue fundada en el año 1713, fue una iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena. Es una institución que tiene personería jurídica, por supuesto, que ha hecho algunos que otros cambios, como por ejemplo comenzar a trabajar junto con la asociación, digamos, generaron la Asociación de Academias de Lengua Española, ASALE, esto fue en el año 51 en México, que lo que hizo fue tener en cuenta a otras 20 corporaciones que existen en el continente americano, es decir, no solamente en España, porque es la Real Academia Española, pero como hay muchos países a partir del colonialismo, ¿no?, y se trajo ese idioma y se destruyeron los idiomas y las lenguas existentes, bueno, se instaura este y ahora, digamos, por primera vez empezaron a trabajar de manera conjunta hace no tanto tiempo. A esto le llaman una política lingüística panhispánica, ¿no?, que en el año 1999, con la publicación de Ortografía Revisada, conjuntamente por primera vez en el año 1999, con todas estas otras academias que están asentadas en países de América, digamos, que también han venido, se han tomado un muy buen tiempo para escuchar a ver qué tenían que decir las academias de los países de habla hispana que no son España, ¿no? Es decir, bueno, eso, me parece que es importante tener en cuenta que quienes hacemos el lenguaje, somos las personas, es nuestro uso, tenemos nuestra fundamentación, la RAE se tomará todo el tiempo que quiera, pero nos digan que existe o que no exista algo, quienes militamos desde el feminismo sabemos de la existencia de estas palabras, quienes militamos desde el respeto a los derechos humanos de las disidencias sexuales, sabemos que hay terminología que ya nos está representando y con la cual nos sentimos muy cómodos. A mí lo que me resulta siempre curioso con respecto a la RAE, digo que si va a haber una institución que pone las reglas de cómo hablar a todos los que tenemos como idioma el español, por lo menos déjame votar a quienes van a dirigir a esa institución. Yo no entiendo cómo carajo se designa a las personas que están ahí en ese directivo que dicen qué palabras se usan y qué no, o cuáles por lo menos autorizan a utilizar. A mí siempre eso me pareció, digo, si va a estar, por lo menos deja que votemos a ver quiénes van a estar, porque no sabemos ni siquiera cuáles son las academias no con sabemos. Las que se relacionan, claro, en distintos lugares latinoamericanos. Digo, no, se sabe son muy 46, poco de eso. Actualmente está dirigida la RAE por Santiago Muñoz Machado, uh-huh, y hay 46 académicos de números vitalicios, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, que son elegidos por mandatos temporales, pero la verdad que la elección los elige, de esas, ¿no?, personas, claro, no está, digamos, no es algo... El rey de España, capaz. Claro, no es el, digamos, la gente, ¿no? No, por supuesto. No somos nosotros. Pero después sí, bueno, nos piden que respetemos las reglas que nos imponen. Y también lo curioso que venía a decir, digo, a veces nos agarramos de la RAE con uñas y dientes, o hay personas, sí, que se agarran de la RAE con uñas y dientes, pero después son las mismas que nos vienen a decir feminazi, que tampoco aparece, claro, en la RAE, ¿no? ¿Viste? Cuando, claro, les conviene, sí, cuando no, no. Exactamente. Sí, es una argumentación que no tiene mucho goyete. Por eso digo también... ¿Goyete existe? ¿Existe goyete? ya te lo busco, a ver, para... ¿Cogollo, goyete? Goyete sería con Y, ¿no? ¿Goyete? Sí, creo que sí, pero no creo sé. Que sí. Cada cual lo escribe como quiere, no, qué sé yo. Goyesco... No. Sí, goyete dice... parte de la, claro, parte delantera y superior del cuello por donde se une a la barbilla o mentón. Claro. Que no tiene sentido, no tiene canal de unión entre el cerebro, sería, y el resto de la humanidad. Claro, está bien. No tiene goyete. O sea, existe, claro, porque... Existe la palabra goyete. Existe la palabra goyete. Goyete, sí, goyete. Claro, por ahora, ella, cuando vos buscás ella en el diccionario, te dice que es un dígrafo, es el dígrafo de la letra LL, y el sonido que la representa. Dígrafo es una secuencia de dos letras que representan un solo sonido, ¿no? Por ejemplo, en el español, la L, ¿no?, que suena Y. Entonces, si vos pones... Y si sos pampeano, peor. Lo que te dice el diccionario de la RAE, por ahora, no habla de que sea un pronombre para ser utilizado por las personas que no se sienten identificadas con... el género masculino y femenino. Te dice, por ahora, que elle es un dígrafo de elle y sonido que representa a esa letra. Por ahora seguimos igual que antes, claro, con la salvedad de este observatorio de palabras, ahí, donde se puede ingresar y pueden ahí mirar a ver todas las palabras que están en revisión y demás. Bueno, Vero, bueno, que analicen nomás, si la aceptan, la aceptan, y si no, allá ellos. Y si no, allá ellos. Allá ellos, tal cual, me encantó. Bueno, besos. Chau, chau. Gracias, Vero. Besos. Todos los jueves Vero Manglina nos trae una columnita desgenerada y disidente en Radiocracia.